Así es, señoras y señores. Desde los estudios de Radio Éter para Mariscal Rock y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, esto es ni más ni menos que... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Con un servidor, César Fuentes Rodríguez, presentándoles un reporte semanal de toda la movida metalera local, cuando digo local... Digo, de Argentina, en un mundo cada vez más convulsionado, aunque ustedes no lo crean. Y lo que sí vale la pena creer es que, por más que digan lo que digan, cada generación debe hacer su revolución. Y yo no sé si la generación actual la ha hecho. Lo que sí creo es que la está haciendo. Cada tanto, cada generación tiene que hacer lo suyo. Pasó en los 60s, pasó en los 70s, pasó en los 80s, tal vez pasó en los 90s también. Pero después de eso no sé si hubo una revolución para cada generación. El caso es que de vez en cuando ciertas revoluciones juveniles llegan a alcanzar a todos sin distinción. Bueno, ojalá que sea el caso el del presente, que esta revolución que se está gestando, porque se está gestando, sabelo, nos afecte a todos de una manera radical y profunda. Vamos por eso con Queensryche y su Revolution Calling, porque hay una revolución llamándote y no vas a atender. We'll be right back. señoras y señores, nuestros invitados del día de hoy pertenecen a Boanerges, la banda de heavy metal argentina. ¿Cómo anda, caballero? Bien, maestro, todo el tiempo. Marcelo Rodríguez, aquí en el bajo, ¿no? Muy bien. Y el caballero Ariel, que hace las veces de manager. Manager, productor y organizador. Muy bien, así se hace. ¿Cómo anda todo eso? Es el que pone la tarasca. ¿Este es el que pone? Va, todavía estamos ahí, ¿eh? Este es el que hay que endulzar. Tiene que codrilón ahí, pero no, estamos bien, estamos bien. Lo importante es que labura, tiene ganas de laburar, eso bien, es lo más importante. Me parece muy bien. Bueno, habíamos pasado hace un tiempito un temita de su nuevo disco Hora Novena, que calculo yo que tiene que ver con el momento de expiración de Jesús según los evangelios, ¿no? ¿O me equivoco? Muy bien, se ve que ha estudiado. No, hace yo años, años en el confesionario estaba, no, pero sí. Sí, digamos que pasa por ahí. Es un antes y un después, justamente. Entiendo, ¿no? Esa es la hora novena donde. ¿Por qué un reloj? Porque, bueno, cronológicamente hay un cortar con un tiempo, ¿no? Como el que se venía, donde lo que se hablaba en aquel momento era para un pueblo determinado. Y es como que Cristo de arriba pone el cronómetro y dice: listo, ahora. Esto es para todo el mundo. Se tomó unas horas para el caso. Se tomó unas horas para el caso. O sea, bueno, de la sexta a la novena. Exactamente. Pero la novena es el momento cúlmine, ¿no? Donde después se rasga ese manto que divide a Dios del hombre en el templo. Bueno, pasa todo en esa hora. Bueno, no me prediques. Vos no me prediques que no, todo bien. Lo mío era simplemente una referencia. Bueno, agrandamos un poquito el literaria, concepto. Claro, totalmente. Bueno, es más, hasta le puedo contar a la gente un detalle que la gente no sabe. En una época, los romanos medían las horas de una manera determinada, muy diferente que la de nosotros. La hora sexta, que fue la hora, según uno de los evangelios, donde crucificaron a Jesús, es lo que nosotros llamamos siesta. La palabra siesta viene de esa hora. Exactamente. ¿No? Así, yo cuando me enteré dije, ah, es por esto, ah, mirá vos, qué curioso. De la novena es las 3 de la tarde. Más o menos. Claro. Sí. Totalmente. Anda por ahí. Esto es un poquito más cerca del mediodía, pero evidentemente según los pueblos cambia. Bueno, contame un poco, porque yo no, lo que no estoy al tanto es de qué pasó con la banda después de aquel Señales antes del fin, que había sido un disco muy llamativo. Incluso para la época, por todo lo que traía involucrado, además, ¿no? Por el sonido y también por la propuesta, porque en ese momento todavía no era tan común una banda cristiana. Creo que no era nada común una banda cristiana en aquel momento. Así que, desde ya siempre, imagínate que acá traigo una carpeta donde... Sí, me trajiste acá donde Epopeya está con su comentario, su calificación. Después lo va a hacer Mahos más adelante, pero en aquel momento sí, no había ni el sonido ni el concepto, ¿no? Y la verdad, nosotros éramos 5 pibes que dijimos, bueno, vamos a hacer esto que veníamos escuchando, que bueno, un poco metal europeo y americano, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo en Argentina, no? Y cambiar un poquito la historia de, inclusive las letras, darle un poquito más de positividad, hablar, darle con todo al mensaje, que sea fuerte, pero que la esencia sea otra. Bueno, después hubo una corriente ahí de metal positivo que está buena. ¿Por qué dicen metal positivo? Para mí, un creyente yo lo entiendo, pero yo como ateo, para mí es totalmente negativo el mensaje. Entonces ya ahí hay como un conflicto, pero... Más allá de eso, ¿por qué cada vez que se refieren al tema religioso el mensaje es positivo? Pues lo escuché en Striper también, O sea, no lo decimos nosotros, ¿no? O sea, lo usamos porque hacemos la mención porque otras bandas que no son cristianas, o por lo menos no lo dicen, abiertamente lo usan, el término. ¿No? Es como que se engloban dentro de algo, decir, sí, yo hablo de esto, que está todo mal, pero bueno, tiro una línea de que por este lado puede haber un camino. Si bien lo nuestro es un poquito más directo con el mensaje y la esencia del mensaje, que por supuesto no hay nada, ningún proselitismo ni religioso ni político, porque no invitamos a ningún lado, ¿no? Ustedes lo saben y lo conocen, sino es, bueno, somos músicos y tenemos una esencia de cómo pensamos y cómo somos y lo trasladamos. Él puede aceptarse o no. Puede quedar sonado, pero no presionamos para eso. Sí, yo llegué a leer un par de letras del último disco No, ahora que lo tengo finalmente, o sea, lo voy a después a exprimir en el tema puramente literario, pero las letras que yo llegué a ver eran de una dimensión totalmente distinta al primer disco, que era un poco esquemático, porque era básicamente basado en la prédica. Exacto. O sea, bueno, hubo una evolución grande por ese lado, ¿no? Bueno, el tema fundamental es, como todo, ¿viste? Cuando vos agarrás, empezás a tocar la guitarra, entonces vos que o el bajo o la batería, ¿vos qué haces? Y tratás de poner todo ahí, ¿no? Y si te sabés un jeite, ponerlo 5, 10, 15, 20 veces. Y si vos tenés algo para comentar, lo vas a comentar abiertamente. Y tal vez no te va a interesar cómo lo interprete del otro lado. Nosotros todo este tiempo nos dimos cuenta de que hay gente que no entendía lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y nos encontramos con gente que... Pero ¿por qué no hablan un poquito más de las cosas que pasan? Bueno, un poco Hora Novena tiene que ver con eso. Si bien hay una esencia, que la seguimos manteniendo, la apertura... Hay comentarios ajenos, porque había comentarios hasta de ecología involucrados. Exactamente. Además, hay un tema que se llamaba... Extraño Quijote, donde también hay como referencias que son extra religiosas. Exactamente. O sea, que por ese lado... Exactamente. Quisimos, a ver, uno es un ser humano, y entonces, en la medida que empiezas, como decíamos, ¿no? En la medida que empiezas a caminar, te encontrás con un montón de situaciones, ¿no? En donde no es tan fácil, no es negro y blanco. No, hay muchos grises en la vida, ¿no? Hay muchas cosas que opacan... otras que cuando arrancás y estás, viste, como el hidalgo que no te importa nada y pones el pecho a las balas. Después vas contra los molinos de viento. Sí, y a veces no son los molinos de viento. Ajá. Y a veces te juegan una mala pasada. Lo que pensás que es un molino de viento, tal vez, si lo conoces, no es tanto. Ajá. Entonces, en lo que es la lírica de estos temas. En la que, bueno, coincide que justo el que estoy acá he invitado porque otros chicos no pudieron venir, no porque venga yo siempre a las, a las radios. Señales. Bueno, sos el latoso que habla por todo. Exactamente, señales. En la novena hay una, digamos, yo le escribí varias letras, tanto de uno como de otro disco. Entonces, tal vez por este lado sí te puedo hablar más que por otro, ¿no? Y justamente es eso, la evolución... No es por cambiar la esencia, sino por abrir un poquito más el panorama y decir, no es todo así, ¿no? Nos encontramos también que organizaciones eclesiásticas también nos hicieron un poco a un lado y dando la espalda, estando en el medio, ¿no? A veces no es fácil estar ahí en la brecha, ser un músico que hace metal y... A su vez también tener algún tipo de pertenencia porque vos asistís a una reunión de una iglesia, pero no tenés un apoyo tal o el 100% y estamos hablando de 20 años, ¿no? Ahora vamos a hablar concretamente de eso, pero primero quiero que la gente escuche algo del material para el que todavía no se ubicó. Además es un programa que también sale en España, por lo tanto, para los que no conocieron o no tienen la oportunidad de conocer a la banda hasta este momento, vamos a escuchar entonces el tema que da título al hasta ahora último álbum de Boanerges. Este sería el tercero si contamos el EP que está en el medio, ¿no? Exactamente, hay un video por ahí, pero este es el tercer material. Está bien, o sea, Señales antes del fin, Más allá del umbral, que fue un EP, que para colmo tenía un cover de Soldiers Under Command, que eso fue lo único que me llegó mientras yo estaba en España. Mirá. O sea, yo me enteré de que la banda había sacado el disco, pero lo único, un amigo mío me trajo grabado el tema. Dice, mirá, hicieron una versión de Striper y qué sé yo, y toda la historia. Bueno. En realidad los es un demo, donde tiene una multimedia muy grande metido dentro de ese disco, ¿no? Uno lo pone en la compu y originalmente tiene cargado una multimedia grande. Ajá, despliega video, despliega infografía y pero demás. Pero la realidad es que los foros se llenaron de comentarios por el tema de Striper. Ajá. Y por eso quedó como un material, porque en realidad iba a ser un demo. Bueno, porque en un momento dado Striper sufrió también un vacío de parte de la gente que lo consideraba una banda blanda. Exacto. Yo creo que, por más que no arrastraba ese prejuicio realmente, me mató verlos acá en vivo la vez pasada, que fue algo realmente extraordinario. Muy bueno. Fue el año pasado, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, uno de los shows más grosos del año pasado, con una banda con un poder enorme, una sincronización enorme y que por supuesto tardó muchos años en ser reconocido, pero muchas de esas bandas tuvieron, sean cristianas o no, qué sé yo, Europe tardó en ser reconocido. O sea, hoy en día lo fuimos a ver, nos encantó, nos pareció fabuloso, pero en una época esto, blandito, vieja, y no era la idea para nada, nunca lo fue. Sí. Bueno, estoy divagando, sepan disculpar. Vamos con Boanerges. Nos ataca la edad. Claro. Vamos con Los Hijos del Trueno, hora novena, adelante. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Head, ex guitarrista de Core en Argentina. Sábado 30 de julio, 18 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Bandas invitadas: Mojón, Amplexo y Sádico. Anticipá, Cemento, Locuras, Lichi, Tenny el Capital, Transilvania la Luz, Metal Manía, La Estaca y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza Young Record Group. Head en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 22. Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush, En Vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Seguimos aquí con el caballero Marcelo Rodríguez, bajista de Boanerges, que para colmo tiene una especie de empresa familiar acá prácticamente, porque la cantante, que es Gabriela Sepúlveda, es tu mujer, si mal no recuerdo. Sí, señor. Y me sigue aguantando, sí. Te sigue aguantando. Sí. Y uno de los violeros era tu hermano, ¿era así? Sí, lo que pasa que, sí, Gustavo, con el que arrancamos toda la movida. Lo que pasa que él dejó de tocar en el 2001. Ah, bueno. Hace un tiempo. Ahí ya me perdí porque fue el tiempo que yo no estuve en Argentina. Sí, exactamente. Hubo un cambio de guitarristas desde la ida de Hernán Fortuna, que vos conociste, uh-huh, en el año 99, fines del 99. Sí. Después de tocar con Hammerfall, ahí nomás, fue al poco tiempo. Claro, yo los vi en vivo y dije, ah, mirá vos, exacto, en vivo bancan lo del disco perfectamente, bien. Gracias. Bien, por eso no sonaba, una banda que sonaba muy bien y que creo que a muchos les abrió los ojos también por ese lado, porque hasta ese momento las bandas cristianas que yo conocía no tenían un nivel alto en materia musical. Es más, hasta recuerdo haber ido a un show que dieron en Cemento, si yo mal no recuerdo era Cemento, no era Cemento, era un lugar cercano a Cemento sobre la calle Lima, que hicieron una suerte de templo rock y tocaban todas bandas cristianas. Sí, y sí. De las 10 bandas que tocaban, había una o dos que sonaban más o menos. Así que imagínate cómo sería en ese momento. Entonces, bueno, la aparición de Boanerges marcó algo interesante desde el punto de vista de que, mirá vos, una banda que suena más allá de Logos y más allá de otras bandas que estaban en la escena en ese momento, ¿no? Uh-huh. Sí, el... Uno, si uno habla de sí mismo, es medio complejo, ¿no? Por eso hablé yo. Por eso hablaste vos. Yo creo que el músico hoy graba y mañana no le gusta lo que grabó, ¿no? Es algo muy particular, la vida de una persona que por lo menos nosotros queremos superarnos y tenemos una autocrítica muy grande, bueno, lo puede decir Ariel, interna, ¿no? Si algo nos propusimos cuando arrancamos, que estuvimos un año ensayando sin tocar, ajá, dijimos, no podemos sonar justamente... como todo lo que está dando vuelta. Bien. ¿No? Por supuesto, hablando del ambiente que de donde íbamos a salir. El batero fue uno de los, bueno, que todavía, que es Beto, Beto Sabatini, que él venía de otra banda metalera. No podemos salir haciendo tres tonos y tocando desafinado, ¿no? Entonces, tuvimos un año por lo menos elaborando algo que después fue arrancando y lo fuimos corrigiendo, ¿no? ¿Ahora están tocando como quinteto? Ahora estamos tocando como quinteto. Como quinteto. Sí, hay una sola guitarra. Uh-huh. Hasta hace un año teníamos dos violas. Veníamos manteniendo las dos violas. Uh-huh. Y ahora, bueno, la idea es... no es mutar el estilo, pero sí hacer algo un poco más moderno. El hecho de Cambiar el sonido en la viola, en el bajo, hace que el sonido sea un poquito más envolvente, más lleno. Y tal vez cuando suenan dos violas ya sería como demasiado. Ahora en los solos todavía estamos un poquitito flaco, que lo, seguramente lo está aportando el teclado, que la idea de que el teclado salga un poquito más al frente, ¿no? Tal vez se gane nitidez. Eso es todo lo que el mundo dice. Se gana nitidez porque no está la por ahí la mezcla o el ensamble de las dos violas, que siempre para el sonidista inclusive es complejo, ¿no? Sí, y el hecho de haber salido con esa base, entre comillas, familiar, ¿favoreció o jugó en contra al principio? Y tiene su cosa buena y tiene su cosa compleja, ¿no? Uh-huh. A la hora de ir para adelante y tener un objetivo claro, y sí, viste, es buenísima como para arrancar, porque los grandes problemas de las bandas hoy es que se disgregan a los dos meses que arrancaron y cada uno agarra, digamos, para su lado. Sí. Estando, en aquel momento mi novia, que ahora es mi esposa, es más difícil sacársela de encima. Claro, exactamente. Entiendo. Y mi hermano, que no nos quedaba otro, que vivíamos en la misma casa, nos matábamos en la pieza, pero después las cosas salían. Otro que era difícil de sacar de encima, claro. Exacto. Ahora, también llega un punto donde los externos, cuando vos manejas las cosas familiarmente, a veces un poco también se molesta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde el comienzo? Hacer tipo mesa redonda, ¿no? En donde las decisiones sean decisiones entre todos, consensuadas, más lentas, más difíciles, pero bueno, cada uno se forma parte de la banda, que eso es lo más importante. ¿Cómo fue la recepción del material? Y también, a ver, una de las cosas que a mí me asombra más de todo el tema religioso metido en lo que es metal, es que se formaron como dos circuitos paralelos que a veces se tocan y otras veces no. Es decir, hay bandas que por ahí pueden participar de un circuito y del otro. Es decir, cuando digo dos circuitos, digo el circuito abierto, es decir, de todo el mundo, que todo el mundo escucha, y un circuito cristiano que no debe menospreciarse en el sentido de que lleva muchísima gente. O sea, quienes hayan ido a los shows de Petra, por ejemplo, saben que va muchísima gente a esos shows, por ahí más que a los shows regulares. Entonces, Boanerges me parece una de esas bandas que de algún modo logró hacer pie en ambos circuitos. Te comento la idea. La idea nunca fue hacer eventos dentro de la iglesia. Ajá. Nuestra idea. Sí. Cuando arrancamos como cualquier banda que toca en cualquier bar, pub. Vos nos escuchaste, nos viste y sabés que históricamente sí, tocamos en un montón de lugares. Tocaron como soportes de Hammerfall. Exacto. En un evento que era perfectamente, no sé cómo llamar, laico tal. Exacto. Vez. Stratovarius también. Stratovarius también, claro. ¿Y qué pasó? A los dos años de arrancar, empezaron a haber invitaciones de, digamos, la parte eclesiástica, religiosa, o como uno lo quiera llamar. Entonces, claro, nos encontramos, como decís, con dos tipos de escenarios. Hoy, las cosas están cambiando un poquitito, y en aquel momento hacer un evento en un escenario religioso era también complejo. Uh-huh. No había sonidos, no había escenarios. Todo lo que había eran las propias iglesias que te daban de lo que tenían, pero en aquel momento no había nada. Sí, además con sus consiguientes problemas acústicos. Exactamente. Entonces, muchos galpones, o sea, las mayores invitaciones eran Gran Buenos Aires, Tinglados. Uh-huh. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que dijimos, o no aceptamos las invitaciones, o las seguimos aceptando, pero ponemos una serie de normas. Bueno, alquilar sonido, esto, lo otro. Entonces es como que a la par empezó a crecer ese circuito. Uh-huh. No puedo decir que fue por nosotros, pero que nosotros influenciamos para que fuera de esa manera, sí. Ajá, ¿no? Bien. Otros cristianos, en otros estilos, hicieron lo mismo. Entonces eso fue presionando un poquitito del lado organizativo para que las cosas surgieran y salgan mejor. Hasta este punto que llegamos, en donde un organizador cristiano invita a bandas que no son cristianas para hacer un evento. Cosa que tiempo atrás no pasaba, y siempre el reclamo era, pero si ustedes vienen, en realidad, entre comillas, a nosotros fue muy difícil arrancar desde el principio cuando introducir la parte de lo que decíamos y hacíamos, y bueno, medio, el falso metal, ¿no? Vienen a... Bueno, entonces, sí, no fue difícil, cantaba una mujer, más complicado, ¿no? en aquel momento. Ahora, con el tiempo, pero están, participan de los eventos. ¿Y por qué nosotros no podemos participar de los ustedes? Y a veces a uno le tocaba un poquito, claro, ¿no? Pero lamentablemente uno no organizaba. Es que si yo tengo una banda que se llama Aguante Satán, la voy a tener difícil en el otro circuito. Bueno, pero depende de lo que uno tenga pensado y que quiera hacer. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, las cosas están dadas de diferente manera. Después de Cro-Magnon, todo se cayó a todo nivel, ¿no? Donde todo fue más difícil organizar por un montón de cláusulas que tenés que cumplir, que también a las iglesias se les complica. Ajá. ¿No? Entonces, concedamos que las iglesias tienen algunas ventajas que no tienen, digamos, los locales laicos. Es decir, exacto, lo que hacen de puertas adentro generalmente no está fiscalizado. Entonces eso ya ayuda. Sí, pero no te creas tanto, ¿eh? No te creas tanto. Hay porque, una injerencia de inspectores. No te creas tanto, porque claro, en la medida de que todo crece, en la medida que vos ponés sonido, sí, en la medida que vos haces eventos, sí, tenés. Como eventos, tenés, sí. Y sí, tenés hasta ahí que va, tenés. No, guarda, no es algo tan light. A menos que toques en la Loma del Quinoto, pero que también en la Loma del Quinoto, en un lugar que no es cristiano, tampoco te piden nada. Yo creo que en el Sagrado Corazón, donde yo iba al Ateneo antes, entraba un inspector, primero le echaban agua bendita y después lo cagaban a patadas. Pero bueno, era un tema de allá, quizás. No, pero todo bien. Pero todo va cambiando, uh-huh, todo está cambiando. O sea, las invitaciones no son solamente evangélicas, las nuestras, sino que también pasan por la parte católica. Uh-huh. El año pasado en el Planetario organizaron abiertamente un evento en donde fuimos invitados. Ajá. No tiene nada que ver con la parte evangélica. ¿Cuál es la idea de la banda? Es que esto sea un solo escenario. Muchos tal vez puedan interpretar, pero estos pibes tocan allá y acá. Bueno, la idea, nuestra idea es hacer un solo escenario. De alguna manera, que el ida y vuelta sea ida y vuelta. Y que el que organice también sepa que es música. A mí lo que no me parece muy bueno es que haya dos circuitos, de hecho. Para nada, nosotros tampoco. Claro, de hecho, porque de alguna manera uno queda perjudicado. Pero también es cierto que muchas veces el mensaje cristiano es tremendamente exclusivo y entonces por ahí no da como para hacer un show. Es decir, la otra vez yo tenía una discusión con un amigo que se quejaba amargamente porque Stryper en los shows rezaba. A mí si Stryper reza en un show de ellos, no me molesta. Pero si estoy en un festival, sí me molesta. O sea, yo no quiero saber nada, no quiero formar parte. Entonces, ahí sí se puede establecer algún tipo de problema. Pero en general es al revés. O sea, las bandas cristianas tienen como una exclusión con respecto al resto. Porque claro, obviamente hay cosas de las que no podés participar. Vos no sos parte del asunto, no te interesa, no crees, no te tiene por qué interesar. Entonces, cuando se arman los circuitos paralelos, que yo creo que fue plenamente allá en los noventas, mediados de los noventas, por ahí, sí, fue que se empezó a armar. Mediados de los noventas se empezó a armar, que ya te digo, ahora me parece que se está interpretando tal vez de otra manera. Por ejemplo, Stryper jamás hubiese podido tocar en un evento organizado exclusivamente eclesiásticamente. Ajá. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y no podría la trayectoria, haber sido, decir que por la trayectoria, esto, bueno, porque todavía hay una cuestión de cosas que limar. Ajá. En donde hay gente que no le gusta los estilos y piensa que el estilo no sirve para transmitir. Y dentro de la comunidad evangélica. Sí, todavía hay toda esta historia con los estilos. Pero vos. Sí, si no nosotros, imagínate, estaríamos tocando River. No, está bien, a ver. A mí me sorprende que haya bandas ahora punk, está clausurado, evangélicas, pero bueno, hay que esperar. Que haya bandas de black metal evangélico, que en realidad no se llaman black metal, pero hacen el mismo tipo de música. Que haya ese tipo de bandas sí me resulta, pero en bandas que ya han trascendido, como es el caso de Stryper, o de Petra, o de tantos otros, o de Narnia, uno realmente piensa que ese tipo de cosas ya no está más. No, todavía, o sea, está. Si bien hay mucha inclusión, uh-huh, que no la había antes, hoy hay una inclusión con uno o dos personas que, digamos, de alguna manera son cristianos, están apoyando, uh-huh, ¿no? Antes, pero si toda la banda, y si no participaba, y si no venía a la iglesia. Bueno, entonces, hay algunas cosas que están cambiando en cuestión de organización. Y del otro lado, de la otra parte también, ¿no? O sea, de otra parte, es como que También hay una aceptación de decir, ah, no, pero estos pibes hace tanto que están... No podemos seguir insistiendo con que lo que hacen no tiene nada que ver con el sentido que tiene el metal. Olvidémonos, o sea, es música y uno puede imponerlo, impactar de diferente manera con sus letras, con su lírico, lo que piensa, uh-huh. u otra manera. Vos solamente elegís el mensaje, lo escuchás, estás, te vas, o lo aceptás, o... Cerrás un poco la persiana. Espera, a ver si me cierra. Esa es nuestra idea. ¿Por qué? Porque primero somos músicos. Uh-huh. No es que primero somos religiosos y hacemos nada. Primero somos músicos. No, eso es lo que me queda claro y me parece buenísimo. Lo que yo no tengo muy en claro, y es que y a veces me sorprende por los comentarios y todo, es que yo tengo la idea como que en un evento puramente religioso... y musical, sí. O sea, que reúne las dos cosas, hay mucha gente que va más por el mensaje que por la música. Y en ese caso no hace diferencias musicales de ningún tipo. Le da lo mismo ir a ver folclore que ir a ver heavy metal o ir a ver, mambo. Entonces, por ese lado lo agarro yo. ¿Es tan así o es mi imaginación? Mirá que tengo gente que detesta el heavy metal hasta que digo Striper. Y entonces dice, ah, no, pero los Stripers son cristianos, ¿eh? Claro. No, esos me gustan. O sea, y yo me quedo re sorprendido. O sea, ¿por qué te gusta Striper y no te gusta UFO? No, claro, el tema es este. Generalizar todo estaría mal. Uh-huh. Hay gente, como vos decís, que prioriza que sea o no sea, o pertenezca o no pertenezca a diferentes círculos. Uh-huh. También pasa... por todo lo que no es religioso. No, también tiene su círculo. Por el mensaje mismo, decís vos. Por el mensaje, por la esencia, por lo que hacen, uh-huh. También es un círculo. O sea, uno parecería que no. Uno quisiera ser músico y entonces lo que se imagina hacer y tocar, lo puedes hacer. Y a veces te das cuenta de que no es tan así. ¿No? Uh-huh. Que a veces... colocar algún tipo de cambio o hacer algo diferente a lo que está establecido, eso te, de alguna manera, en principio como que te margina un poco hasta que la cosa del otro lado te la aceptan o no. A nivel religioso hay gente que, como decís, pasa, pero esa gente es pasajera, no la tenés en los recitales, en los eventos constantemente para sumar. Está bien, no es parte del fan club de la banda. Lo tenés cuando, digamos, cuando haces un evento netamente para ayudar o para colaborar con tal o cual cosa del interior que pasó con X cosa que alimento. Bueno, esa gente la tenés, uh-huh. Pero también la tenés del otro lado. Yo creo que hay gente que va a un evento y no, por ahí no le gusta el folclore, pero va a colaborar y deja su granito de arena, un alimento, lo que sea. Uh-huh. También pasa de la parte cristiana. Como decís, hay una cuestión todavía que quebrar en cuanto a el estilo, ¿no? Porque todavía está con el tema de la música cristiana. La música cristiana no existe, es música. Uh-huh. Existe el mensaje, nada más. Bueno, es como no hay música cristiana. Cuando se dice glam, uno cuando dice glam no habla de música. En realidad está hablando de vestimenta. En este caso claro. Estás hablando de un mensaje determinado claro. Metido en la música, claro. Obviamente. No, claro. No, eso se entiende. Y hay gente que todavía sigue insistiendo de que la música es música cristiana uh-huh. y que tiene una performance cristiana la música. No existe eso. Claro, además, no hay una ¿sabés las veces que yo fui a hablar para desmistificar toda esta historia? Bueno, contale lo de Narciso Ibáñez Menta, si no lo conoces. Que también se hace complicado de nuestro lado, uh-huh. porque de alguna manera nosotros decimos, pero si hace 20 años, muchacho, la idea fue vincular a través de la música a gente que lo necesita, y uno traslada un mensaje de ayuda, de contención, de nosotros no solamente tocamos, sino que uh-huh. bajamos, charlamos, y por otro lado me lo están... Eso no lo hacen me lo están cascoteando. En los recitales regulares. Siempre. ¿Sí? ¿También? Siempre. Nunca. No, tengo que ponerme al día. Terminamos los recitales, jamás nos vamos. Jamás. Ah, bueno, no. Jamás. Es en el sentido de barrar, firmar autógrafos, jamás. Sacarse charlar, fotos, y si tenemos que charlar. No, con, está bien. Con 3, 4, 5. Bueno, Gabriela, uh-huh. no sé cómo hace, pero se queda hora y media charlando con uno que sabe que. Y bueno, y escuchamos pero, lo que pasa. En el otro no solamente firmamos. ¿En el otro circuito hay una prédica? ¿En qué otro circuito? En el circuito cristiano. ¿Hay una prédica desde el escenario? O sea, yo, a ver, yo he presenciado hay bandas que siguen practicando algo que a mí me parece que está bueno, entre comillas. Si yo pago una entrada para ver un recital y 40 minutos me están hablando y 20 minutos están tocando, me parece que ahí es como hay una falta de respeto. O sea, yo sabiendo de los dos escenarios, ¿no? Entonces, está la otra también, el tema de que no hable la banda y invitar un pastor a que diga unas palabras antes o después, que a mí me parece más incómodo todavía. Para mí eso, yo si pago la entrada, al pastor por ahí no me interesa verlo. No, para mí eso no existe. ¿Por qué? Porque si vos tenés una esencia que la estás transmitiendo, bueno, vos tenés la misma esencia para pararte, hablar en el micrófono y decir, muchacho, esto es lo que pasa, esto es lo que siento, esto es lo que soy, como lo hace cualquiera que tiene una corriente o política o sexual o de todo tipo, ¿no? Y a veces tenemos que escuchar cada idiota y cada estupidez, y uno lo escucha y lo acepta porque es un músico, ¿no? Entonces, a veces no se entiende por qué de este otro lado no hay ese tipo de aceptación, ¿no? Ajá, es como que a veces estamos en el medio de esto que va mejorando, ¿eh? Y tal vez dentro de 5 o 10 años más, no sé si seguiremos tocando, pero tal vez para las bandas nuevas que arranquen sea otra historia, donde ya no las miren tanto con lupa, ¿viste? Todo esto pasará, evidentemente, todo pasará. Yo tenía el pelo, vos lo viste, Sí. Bueno, me lo tuve que cortar hace poco por una cuestión de laburo. Ah, es problema tuyo, viejo. Yo sigo teniendo las mismas lanas de siempre, pero no porque me lo haya cortado, porque alguien me... No, me lo corté por un tema de laburo, lamentablemente lo tuve que hacer. Pero, desde que arrancamos hasta 4 años atrás, y sí, cambió mucho. Bien. ¿No? La mirada cambió mucho. Lo que te decía de Narciso Ibáñez Menta, que para que no quede en el aire, es que el tipo antes hacía una miniserie que se llamaba Drácula, y Drácula tocaba canciones religiosas en el órgano. Entonces viene una de las víctimas de Drácula y le dice: pero ¿cómo vos, que sos tan satánico y tan luciferino, tocás toda esta música religiosa? Y el tipo dice: ah, porque primero la maldigo. Muy buena, o sea, vos contalo eso, que siempre funciona. Está muy bien eso. Muy bien. O sea que también, acá hace lo mismo. O sea, por ahí podés tocar algún temita de Slayer o de quien sea, le echás entonces una bendición y ya cambia, ya es música cristiana, ¿no? Bueno, el tema... Lamentablemente hay cosas que quedaron en el pasado, casi medieval, porque si uno va a la historia pura, muchas canciones que se cantaban en cualquier lado, taberna, cualquier lado, eran adoptadas por la parte cristiana. Pero ¿cuál era la idea? Era simplemente que les quedara en la cabeza. El mensaje era lo que cambiaba. ¿Me entendés? Es lo mismo que decir que un clásico que tenía un perfil religioso a otro clásico no era música clásica. Es una estupidez, ¿no? Es pensar algo realmente tonto. Es dividir la música por concepto, porque yo pienso una cosa y soy otra. No, esto es lo mismo, esto es igual. Claro, vos lo decís, digamos, porque marginarías de esa manera música como la de Bach, la de Händel, por ser cristiana, que sería absurdo. Completamente absurdo. Es lo mismo que esto. Claro. Lo trasladamos en otro día, es igual. Hay gente que sigue insistiendo con esa estupidez, esa pavada. Sí, totalmente. Y te quiero comentar, seguimos luchando todavía con eso, y esperemos que se termine. Esa es un poco la historia. Bueno, cuéntame un poco dónde van a estar luchando próximamente. ¡Muy bien! ¡Y en este rincón! Bueno, el 23 de julio vamos a tocar en Zona Sur. Bueno, tocamos con Ictus y con Dynamis. Ajá. ¿No? ¿Cuál es la idea? Acá tengo a nuestro colaborador. Ariel hace de backup. Productor CMA. Bueno, después de muchos años colocamos una persona que organizara los eventos, cosa que, bueno, siempre lo hicimos nosotros y cada vez... Y que saca de las espaldas un peso. Claro, cada vez te queda menos tiempo para hacer lo que realmente tenés que hacer. Y bueno, todo lo que la banda colocó en su haber es toda gente que desde el principio pensó en la banda, no es que se llevó... dinero o algo de la banda. Si bien sabemos que hay costos que existen y que están, siempre, y por supuesto los pagamos, hay una cuestión de tiempos, de ir a hablar, de arreglar, de que, bueno, que lo está haciendo Ariel. Perfecto. La verdad que acá se están portando los muchachos. Se está moviendo el hombre. Así que estamos haciendo un recital por mes. O a veces metemos uno cada 20 días, cuando se puede. Tampoco se puede mucho más, como están dadas las cosas y como están dados los lugares, porque son cada vez más reducidos, más chicos. Y todo el mundo pide los mismos lugares. Sí, bueno, tiene que ver también con un tema de identificación, seguramente, ¿no? Sí, pero qué sé yo, lo ves ahí a Barilari tocando en lugares, ¿cómo decís? ¿Y acá? Pero tampoco hay otros lugares para... No, para ir. Es que justamente se trata de abrir el tema. Claro, ¿por qué no? Exactamente. Y entonces de aquí a fin de año esto es Club Tucumán. Sí. El 23 de julio. Ajá. Después, el no sé si se puede decir, el 14. El 14, sí. El 14 de julio van a estar en la presentación de un libro de ecología. Ajá. En el Salón Real. Con seguramente transmisión de la televisión pública. Ajá. Estamos ahí tocando, cerrando, ¿no? Estamos hablando. Va a ser un acústico. Un par de temas. Buenísimo. Y después, bueno, está lo que estamos cerrando el tema de la gira para noviembre por Latinoamérica. Que ya está México y Ecuador están incluidos. Está bien, empezamos por el norte, está muy bien. Tenemos las dos puntas, pero... Si Dios quiere, sale a fin de año, se hará algo si los chicos están preparados, haremos algo importante a fin de año. Me parece muy bien. Señoras y señores, Boanerges nos ofrece para cerrar la entrevista del día de hoy El valor del presente, un tema que yo sé que van a disfrutar no solamente porque tiene un tempo de balada particular, sino porque además creo que Gabriela se luce especialmente en este tema, que vale la pena. No sé qué formación tiene Gabriela realmente, pero realmente una voz de las notorias dentro de la escena. O sea, ¿ella había estudiado música o algo o simplemente es una natural? No, Gabriela viene de hace mucho tiempo de estudio. O sea, hoy hace años que está enseñando. Uh-huh. Pero sigue estudiando diferentes técnicas, métodos. Siempre la idea fue... no tener esa técnica de vocalización nada más, sino una técnica complementaria, respiratoria, bueno, que tenga que ver justamente con la parte de canto. Vos que yo no soy el que te tengo que decir, porque la verdad que mucho de esto no sé. No, pero vos tenés la papa, lo que la gente le importa, ¿cómo canta en la ducha? Ah, bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Entona? Lo que primero que tenés que son dos cosas. Primero, el arrullo del bebé. Ajá. No es fácil. Eso no es fácil. No es fácil. No hay que extralimitarse. No es fácil. Bueno, ahí, claro. Perfecto. ¿No? Sí, ahí hoy andamos bien. Hoy yo tengo a la más chiquita mía que está en el Coro Nacional. Bien. Tiene 7 años. Sí. ¿No? Vos imaginate. ¡Arro, Rominene! Así que algo le quedó. Bien. Y bueno, sí, en la ducha, bien. Ajá. Y bueno, parece que también la gente acepta porque viene a casa, viene, estudian, así que bueno, buenísimo. Muchas gracias, Marcelo, Ariel, por estar hoy aquí. Vamos entonces con El valor del presente y esto es Boanerges en el Noticiero de las Pampas, che. Vamos con el material que las bandas nos envían a nuestra casilla de mail radio.requiem@gmail.com. Ustedes saben que pueden enviarnos el material que gusten en MP3 acompañado por una gacetilla informativa y que nosotros lo estaremos pasando cuando llegue la oportunidad, es decir, lo ponemos en una lista de espera y lo colocamos, como es el caso de Sin Rencores, de Matías Panicello, aquí un fiel seguidor del programa, nos dice. Bueno, Matías es el bajista y hace voces de fondo en la banda. Agustín Pizarro Maire en voz, Flavio Severi en guitarra y voces y Cristian Severi en batería. Lo de Sin Rencores es un hard rock heavy metal influenciado por bandas como Guns N' Roses, Whitesnake, Bon Jovi, Gotthard, Alter Bridge, Judas Priest, Iron Maiden, Mr. Big y muchos más nos ponen. Son de Banfield los amigos. Bueno, van a hacer para nosotros Agua en el Desierto y a continuación Blackside, una banda integrada por Luis Strat en guitarra y voz, Ariel De Luca en bajo y coros y Nicolás Vega en batería, que además pueden conseguir su álbum Evolución a través de donpaymusic.com, descargándoselo gratuita y legalmente. Bueno, un grupo que se remonta al 2009 y que había salido de Hardy Cats, es el nombre original que tenía la banda, y con influencias de Rainbow, Dio, Wise, Alcatraz, Deep Purple. Vas a tener una buena sesión de hard rock y heavy metal con Sin Rencores primero haciendo Agua en el Desierto y Blackside haciendo Casino. ¿Dónde? En el Noticiero de Las Pampas, por supuesto.

Con todo el metal, local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, YNT, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. El dios nórdico del metal llega a la Argentina, Bjorn, presentando todos los éxitos de su banda solista en una noche con el más exquisito hard rock. 13 de julio en el Teatro N de Ateneo, Paraguay 918. Bjorn, en Argentina. Organiza Icarus Music. Le suene el nombre de Francisco Marcos, que fue operador aquí del programa durante el año pasado, y con Francisco tuvimos la oportunidad, bueno, él me hizo conocer una banda que se llamaba Mothership, una banda local de pibes muy jóvenes, y ahora me manda, aprovechando la movida que se enteró y todo, el primer disco de esta banda. Lo curioso es que no se edita aquí en la Argentina, porque los chicos se fueron a probar suerte a Estados Unidos y consiguieron editar su disco, su primer álbum, Lemniscate, allí. Nosotros pasamos un tema de Mothership. ¿Se acuerdan que yo les conté que era una banda con muchísimo potencial que mezclaba influencias de Led Zeppelin y de Rush? Y que, bueno, el primer disco finalmente vio la luz y por suerte confirmó ese potencial. Lo que vamos a escuchar ahora de este Lemniscate, que así se llama el disco, pero recién salido, una super novedad. El tema que vamos a escuchar, digo, es Lonely Street of Dreams. Lonely Street of Dreams, que cantaba David Coverdale, ¿se acuerdan? Bueno, el tema se llama así, Lonely Street of Dreams. Esto es Mothership, talento argentino de exportación, sonando en el noticiero de Las Pampas. I always dream of you. I feel a little dream. Estamos para contarles entonces a ustedes que entre las bandas que están viniendo próximamente a la Argentina, entre las muchísimas bandas que están viniendo, se confirmó Satiricón en el Teatro de Flores para el 5 de noviembre, con lo cual noviembre viene francamente nutrido. Y cuando digo nutrido, estamos hablando desde bandas como Satiricón, que hacen black metal, hasta ponele Ringo Starr. Imagínate que hay para todos los gustos. El caso es que siguen viniendo bandas a la Argentina y entre las bandas que vienen tenés sorpresas también como Caius el 12 de noviembre. Pero en el medio hay muchas otras cosas. Octubre, Guns N' Roses, Bad Religion, Eric Clapton, Immortal, Machine Head, Aerosmith. Estamos yendo en retrospectiva. Septiembre, Blind Guardian, Cox Parrer. Blind Guardian va a estar haciendo fecha en Rosario y también aquí en el Teatro Flores. Morbid Angel, 9 de septiembre. Sum 41, con 4 Year Strong y Attack Attack, el 11 de septiembre. Ex Japan, otra sorpresa para los que conocen un poco de lo que es el metal japonés. Va a estar la banda de Mike Patton, Mondo Cane. Por supuesto, George Lynch y Judas Priest y Whitesnake en el estadio de Racing. Eso es de lo más esperado. Un poquito más para atrás, agosto, Black Label Society, Steve Littlefingers, Testament, Disturbed, Destruction y Never Shout Never, más Hey Monday en el Teatro Colegiales. Julio, Goldfinger con Real Big Fish, Mr. Big, el 6 de julio en el Luna Park, Ed Kowalczyk, el de Liv, haciendo en el Roxy de Niceto Vega. Jorn, Jorlande, Danzig, Gravedigger, Anathema, Blind Melon y Head de Korn. Todo eso en julio. Todavía tenemos a The Gathering por delante, ténganlo en cuenta, no se vayan a olvidar. Vienen momentos muy particulares y yo quería aprovechar en el día de hoy para pasarles un tema de algo que encontré por ahí el otro día revisando cosas viejas. Aunque esto no puedo decir tampoco que sea tan tan viejo, se trata del primer disco del Dragón, la banda de Olaf Manjalabore, y me encantaría pasar el tema Locomotora, porque descubrí aquí algunos elementos muy interesantes. En ese momento era un cuarteto la banda, y tenían para colmo la presencia de Frank Manjalabore, el hermano de Olaf, en los teclados, que le daba un toque, una pincelada a lo Deep Purple, a lo John Lord, que estaba realmente muy bien. Vamos entonces a continuar el programa de hoy con un disco muy particular que se llama La Máscara de Hierro. El tema, ya dije, Locomotora, sonando en el Noticiero de las Pampas. Yeah. Así es, señoras y señores, llega a su fin un programa más de este reporte semanal que hacemos, por supuesto, cada 7 días, imagínense, aquí desde Radio Éter para radioeter.com.ar, también para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem y que sale por FM del Tuyú, para el Partido de la Costa, por FM Espectro de Corrientes, de Rock de Mar del Plata, FM Box de Punta Alta, FM City Rock de Pergamino y por la Extreme Metal Radio también, que lo difunde. Esa es la idea. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les presentó este panorama. El caballero Julián Marini nos operó. En la producción estuvo el caballero Gustavo Sitzer. La señorita Laura Paz estuvo asistiendo y sacando fotos. Y por todo esto, lo único que tengo que decirles es la despedida con... a manera de firma indeleble al final. Señoras y señores, un mundo muy difícil el que tenemos por delante y un montón de alternativas. Ustedes saben lo que está pasando en Grecia y en España y en otros tantos países. No crean que el resto del mundo es ajeno. Si saben lo que está pasando, bien. Si no saben, mejor que empiecen a enterarse porque creo yo humildemente que esto va a traer cola y mucho. Al momento en que les hablo, hubo algunos incidentes graves en Grecia, de gente que está luchando porque no le recorten parte de su vida y que eligió para luchar un enfrentamiento directo con la policía que trajo algunos heridos y que uno ya lo tiene que tomar como parte del asunto. Si bien este movimiento comenzó como movimiento no violento, en algún punto era obvio que iba a haber sangre y enfrentamientos. Y esto no desmerece la acción popular en absoluto, siempre y cuando se lleve adelante con un espíritu firme. A ver, muchos tienen la idea de que Gandhi era un blando. Yo les digo que no era el caso. El tipo hablaba de desobediencia civil y cuando hablaba de desobediencia civil le ofendía muchísimo que le mencionaran el movimiento como un movimiento de desobediencia pasiva. Él dijo que jamás puede ser pasivo aquel que se resiste. Y dijo también que antes que la violencia es preferible un montón de métodos, pero antes que la cobardía es preferible la violencia, porque no hay cosa peor que la cobardía. Y ustedes saben, si leyeron Duna, que el miedo es el asesino de la mente. Justamente para los movimientos populares ha sido siempre así. El miedo es el asesino de la mente y la presión social tiene mucho que ver con ello. Todo esto lo menciono porque, más allá del comentario que he leído por ahí y que del cual se agarran los gobiernos y los sistemas para condenar cualquier tipo de revuelta popular, el caso es que cierto tipo de violencia, por ejemplo, la legítima autodefensa, no está lejos del horizonte de lo que puede ocurrir. Entonces, si hay violencia, si hay hambre, recortes, desocupación y un montón de dificultades para el ciudadano común, ¿cómo puede llamársele violencia a la legítima reacción? Esto para los que hablaban la vez pasada del uso legítimo de la violencia desde el poder y desde una supuesta democracia representativa que no representa a nadie. Bueno, todo esto lo contaba a la luz de los titulares del diario del día de hoy, pero la semana que viene por ahí lo comentamos un poco más ampliamente. ¿Dónde? Aquí, en el noticiero de las Pampas Argentinas. Para todo el mundo, che, nos vemos.